ay, ay, ah, ah. Ya, Chuy, deja de quejarte. Mi mamá me decía que esto era por mi propio bien, y como Silvia y yo queremos solo lo mejor para ti, se me ocurrió compartir este pequeño secreto contigo. Bueno, por lo menos eso me decía mi mamá, que era un secreto y que no se lo dijera a nadie, porque si lo hacía me iba a dar más chocolatito. ¿Chocolatito? Sí, así lo llamaba. Pero, ¿tiene que ser tan fuerte? Sí, es la única forma de hacer que se aguade por completo y expulse todo lo que tenga dentro. Bueno, todo sea por mi bien. Oye, Ricardo, no, mejor quita esa grabación, mira, quedó muy fea. Sí, además está demasiado violenta. Violenta y no apta para niños menores de edad, a menos que estén acompañados de un adulto que les tape las orejas. Oye, ¿en serio tenemos que decir eso de no apta para niños menores y bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla? Me temo que sí, Chuy. La Federación de la Protección de los Derechos Humanos y de los Programas de Tipo Familiar para el Inocente así lo exige. Ah, y ese señor que está parado junto a Silvia en la cabina, me supongo que es el representante en Radio Cultural. Exacto. Antes pertenecía a otra asociación, pero lo corrieron. ¿Por qué? Por impulsivo. Figúrate que después de que un programa de Radio Cultural salió al aire, hace ya algún tiempo, vino con varias gentes y con palos golpearon a todos, dizque por impúdicos, bien hecho, la mera neta. Ay, ya veo. Y de seguro trae consigo su sello de censurado, para ponerlo encima de cualquier guión que no le parezca. Pues sí, solo que lo tuvo que dejar afuera, porque no cabía por la puerta. Ay. Oye, ¿y tú cómo sabes de él? Ah, come seguido con mis papás, les ayuda a revisar exámenes de la uni. En el programa de hoy vamos a hablar sobre la violencia, cómo influye en nuestros días y la variedad en la que se presenta. Vamos a tener también ejemplificaciones y críticas de programas, películas, juegos y demás cosas que a nuestro gusto sean violentas. Este programa se lo dedicamos a Miguel Ángel Gallo, que nos escribió pidiéndonos que habláramos de esto. Muchas gracias por tu carta. Saben, lo bueno de un programa de este tipo es que nunca se te acaban los recursos. Siempre hay de qué hablar, man. La violencia es algo que está presente en nuestros días y que forma parte de la vida cotidiana. A través de la violencia se venden productos. Esto debido a que es siempre muy atractiva, en el sentido en que nos interesa a todos. Mira, veamos ahora algunos ejemplos. Primero empezaremos con los más famosos y conocidos. Los Caballeros del Zodiaco son un muy buen ejemplo de violencia en un programa. Francamente, hay cosas que son demasiado exageradas. Como que arrancarle el corazón a una persona no es muy común que digamos, ¿verdad? Además, los tremendos golpazos que se dan contra las columnas de piedra y el suelo han de ser de utilería porque se rompen como si fueran de papel. No, eso no es nada. Los litros y litros de sangre que derraman por todas partes. Ni la Cruz Roja tiene tanta sangre guardada. ¿Y qué me dicen de los golpes? El momento en que entra en contacto el puño con el cuerpo del enemigo, la piel se retuerza como si fuera el hombre elástico, caray. Bueno, no es que nos opongamos completamente a esto. Realmente, los dibujos están muy bien hechos y la trama es, bueno, algo entretenida. El verdadero problema con esta serie no es tanto la violencia. Lo que sucede es que es demasiado gráfica en las escenas violentas y es esto lo que las hace, violentas. La Maraña le concede un 8.2 en el nivel de violencia y les recomendamos que tengan cuidado. Niños, no dejen que sus papás los cachen viendo esto. Pónganse buzo. O quizá les hagan una aguja escarlata. A continuación les presentaremos una escena de los caballeros, traída directamente desde la serie de las 12 casas. Esta es la lucha entre Piscis y Andrómeda. Bienvenidos a mi casa. Soy Piscis, el caballero. ¿Qué? Oh, disculpa la rosa, pero es una formalidad. Bienvenido a mi casa. Yo soy Piscis de Afrodita, el caballero más bello y poderoso de todos. Y sobre todo soy bello. ¿Qué digo bello? Bellísimo. y te sugiero que te des por vencido. Como podrás apreciar, no tienes ni una oportunidad. ¡Oh! ¡Es cierto! Él es realmente más bello que yo y... ¡Oh, no! Tiene un lunar en la mejilla, igualito al de Cindy Crawford. No es justo. Yo quiero uno. No importa que tengas una armadura rusa y que tu pechera sea demasiado grande. Yo soy más que tú. No me importa, Piscis. Mi cadena me es muy útil. Simula una estola que se me envuelve en mis brazos. Además, yo me paro y modelo mejor que tú. Aunque eso sea cierto, Andrómeda, tu cadena no se compara con mis rosas. Prepárate, caballero de Andrómeda, a recibir mi rosa salvaje por el corazón. Ahí va. Rosa salvaje soy yo. Rosa salvaje, tengo triste el corazón. ¡Ah! Esta escena ha sido censurada por el señor que está parado junto a Silvia carcajeándose, y debido a eso se aconseja que se tapen los oídos todos los niños presentes. Muchas gracias. Los jueces han llegado a una decisión final. En el segundo lugar ha quedado Andrómeda con un total de 123 puntos y mención honorífica por haber tenido 10 perfecto en modelaje, traje de noche y originalidad en el color de pelo. Y como ganadora, ganador del primer concurso, Señor Maraña, con un total de 300 puntos y mención honorífica por los 11 en modelaje, poses y excentricidad, además del Oscar y del Heraldo que se ganó por la escena del laguito en la película El Caballero de Piscis. Esto es solo un pequeño ejemplo de violencia en las caricaturas. Los japoneses se han encargado de utilizar escenas violentas y sádicas de muy buena calidad como sello. Las películas modernas de Japón son ahora censuradas en los Estados Unidos, debido a que sus escenas violentas tienen demasiado realismo y dejan a veces un gran impacto. Otra caricatura violenta es la de Mazinger Z, y a pesar de que la caricatura no es violenta en exceso, hay algo que te deja así medio traumado. Para mí la caricatura con más violencia que he visto es la de la burbuja azul. Ahí sí que no se medían. Bueno, eso sin contar Josefina, la de la ballena, maestro. ¿Josefina? Es que me dejó completamente traumado esa serie. Te juro que la recuerdo en todas mis pesadillas. Está Josefina, la ballena, y la caricatura esa donde sale el señor con el cuchillote ese correteando al niño. Chas, chas, un sangrero, era horrible. Ay, de seguro es que te enamoraste de Josefina, seguro. Bueno, ya, bueno, vamos ya a pasar a otros rollos. Pasando a otros medios de difusión de la violencia, nos encontramos con los videojuegos. Cada vez todo se vuelve más violento, y en los videojuegos de Arcadia el punto máximo que ha alcanzado esta violencia se refleja en Mortal Kombat 1 y 2. Lo más atractivo de este juego es la sangre y los fatalities, que sin ellos el juego no sería gran cosa, la verdad. Bueno, no es que el juego sea malo sin ellos, pero una vez que la gente se acostumbra a jugarlo así, no le llena si no tiene violencia. Por supuesto. Hay gente que ve esto muy normal y dicen que no tiene nada de malo. Pero ¿qué pasaría si la violencia se empezara a tomar como algo normal? Me pregunto yo. Esta pierna de pollo es mía. No es cierto, es mía. No es mía, yo te la gané. ¿Y por qué? Porque yo la vi primero. No es cierto. ¿En dónde estabas, mi amor? En casa de mi abuelita. Quizá dentro de algunos años todos vean que gritarse y golpearse bruscamente forma parte de la vida cotidiana. En, Entonces sería muy común que tu hijo o hija llegara a casa todos los días con un nuevo moretón y a la hora de la comida, cuando le preguntes cómo le fue en la escuela, te diga: bien, mamá, no hubo ninguna novedad. Estuvimos jugando a arrancarle los brazos al profe, me divertí muchísimo. Si esto fuera así, muy pronto los chicos bandas se tendrían que cuidar de las viejitas que van al pan, no sea que los maten. Por supuesto, todo esto es una exageración y muy probablemente nunca sea así, pero hay que considerar que se necesita una conciencia que nos ayude a comprender que la violencia no es lo mejor, porque yo pienso que... Pero bueno, pasemos a algo de información realizada por el equipo técnico de La Maraña sobre un reciente estudio realizado en Radio Cultural. La base del experimento fue la siguiente. Se trajo una maquinita de Mortal Kombat 2 aquí y se dejó que todos los que trabajan en este edificio jugasen gratis todo el tiempo que quisieran. Y al cabo de una semana se verían los resultados que esto causaría. Bien, pues los resultados obtenidos fueron los siguientes. Al cabo de la semana encontramos que cuando el director le pidió a su secretaria un café, ella le dijo que si lo quería que fuera por él. Y cuando la regañó, lo agarró por los brazos y... todavía los tenemos de adorno colgados en la pared. Para finalizar, tuvimos que llamar a un equipo especial de cirujanos para que reconstruyeran los cuerpos de todos. Lo único extraño es que todavía no encontramos la boca de Silvia, gracias a Dios, y no sabemos quién es el nuevo operador de las máquinas. Su brazo y su cabeza son las de Ricardo, pero lo demás, no sabemos de dónde lo sacó. Lo bueno es que todavía hace todo muy bien, y en estos momentos nos va a poner una canción que nos habla de las nuevas formas de vida que surgieron después del pequeñísimo inconveniente que hemos sufrido aquí en Radio Cultural, Frankenstein. Yeah. Las escenas violentas afectan al individuo de una forma un tanto subliminal, según asegura el profesor Mentelovsky, que en estos momentos nos visita. ¿Profesor? Gracias. Disculpa que te moleste, pero antes me gustaría hacerte una pregunta. Lo que usted diga, profe. Bueno, lo que pasa es que no me agradan mucho las moscas, ¿sabe? Y me gustaría averiguar si aquí pueden entrar las moscas. No se preocupe, profesor. Le aseguramos que estamos en un lugar completamente seguro. Fíjese que aquí, en esta cabina de Radio Cultural, estamos tan bien aislados del exterior que aunque hubiese gente hablando aquí afuera en el pasillo, no lo escucharíamos. ¡Esto es genial! O sea, es genial esta cabina. ¡Qué bueno! Pues bien, empecemos. Cuando todos ustedes, niñitos que nos escuchan, ven una escena de violencia, ya sea en la televisión, o en las maquinitas, o en la calle, siempre les causa una fuerte impresión, y aunque no sea visible inmediatamente, les quedará grabada en su mente. De esta manera, poco a poco, en sus pequeñas mentecitas, empezarán a formarse nuevas ideas, y en el futuro, sin que ustedes quieran, serán más violentos. ¿Y cuáles serían los resultados, profesor? Sería totalmente desastroso. Un mundo inhumano en donde no habría lugar para el respeto, ni mucho menos para la institución llamada familia. Sería desastroso, imagínese, la compañía Disney iría a la quiebra, hombre. ¿Pero por qué solamente la Disney? ¿Qué pasa con la Warner? Pues que no ha visto esos de las 6 de la tarde, que no ha visto los Animaniacs. Sí, pero ¿podría darnos mejor un ejemplo del comportamiento de una persona que sufra estos trastornos? Primero que nada, andaría de un humor de los mil demonios. ¿Seguro que no entran moscas aquí, joven? Seguro, no se preocupe, calmado. Así, ¿en qué estábamos? Así, luego por cualquier cosita se irritaría, provocando un caos total, destrozando cuanta cosa encontrara frente a él. ¿Y qué le causaría tal comportamiento, profesor? Bien, podría ser desde una reconstrucción de la escena violenta de la que fue testigo, hasta un simple objeto o detallito que le enciende el subconsciente. ¿Qué fue eso? ¡Es una mosca! ¡Muere, ser endemoniado! ¡Muere de la peor forma! ¡Caray! ¿Cómo se puso el profesor por una simple mosquita? Parecía un loco desenfrenado. Lo bueno es que se le acabaron las balas de la UCI y se salió del radio por más cartuchos. Lo único que me da pena es que haya dejado agujerada todas las paredes. Sí, mano. Y para el colmo, ahora se van a escuchar los ruidos que vengan del exterior. ¿Cuál para el colmo? Siempre hemos escuchado como 3 cuadras para todos lados. Sí, es cierto, ¿verdad? Pero ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Continuemos. ¿Y qué tal la violencia que presentan las películas modernas denominadas de acción? Acción. En vez de películas de acción, deberían de llamarles de violencia. Hay películas que utilizan escenas violentas como si fuera algo súper necesario. Un súper ejemplo de esto son las películas de Steven Seagal, que por cierto, todas son súper idénticas. En esas películas Seagal rompe brazos, saca sangre y mata gente como si por cada muerto le pagaran $100 más. Oye, y no solo eso, sino que la mata gente, rompe brazos igualito. Sí, y también rompe brazos, mata gente y saca sangre. O sea, todo igualito. Todo idéntico siempre. Bueno, y hablando de películas, les recomendamos que vean El Último Gran Héroe, en donde se ridiculiza el exceso de violencia y de efectos especiales que utilizan en las películas modernas. Sí, bueno, para finalizar vamos a hablar de la película que para nuestro gusto es la más sádica de todas las películas que se han hecho. Bambi. Bambi es un ejemplo de violencia clásico. Es horrible. Yo me acuerdo. Pésimo. ¿Qué vas a decir? Madres de familia, no renten Bambi para sus niños. Te lo juro, es que a mí me bloqueó el inconsciente cuando la escuché. Eso, ya no me acuerdo bien de la película ni siquiera de... Es que me dejó traumado. Ya no me acuerdo que se muere la mamá, horrible. Sí, entre llamas. O sea, la escena de las llamas cuando se muere la mamá es horrible. O sea, ¿cómo le sacan los ojos? Después las tripas que salen volando por todas partes. Sí, la violencia es muy mala, Chuy. Y la violencia en los medios de comunicación. Sí. No solo eso. Yo he visto que aquí en Radio Cultural hay programas bastante violentos. Sí, violentos bastante en muchos sentidos. Violentos. Muy agresivos a los oídos. Sí, muy agresivos. Especialmente si lo pones en volumen muy alto. Sí, efectivamente. No dije nada. Bueno, ya mejor vamos a pasar a la mejor sección del programa. Vamos a pasar a La Maraña. de Maraña. Bueno, para nuestra sección de La Maraña es en Maraña, hemos preparado una estadística sobre la caricatura de los Caballeros del Zodiaco que hemos hecho con una minuciosa investigación, aunque algunas cosas sean un poquitín exageradas, son cifras muy aproximadas. Mucho, muy aproximadas. Sí, sí. ¿Quieres empezar, Chuy? Bueno, vamos a sacar primero que nada, así, promedio de paredes rotas por capítulo, 8 paredes rotas por capítulo. Ok. Promedio de litros de sangre sacados por capítulo, 535. Bueno, hay que decir que estos de litros de sangre sacados por capítulo no son litros de sangre, o sea, son litros de pintura roja que utilizan para hacer la escena de la sangre. Claro, además son datos en promedio, porque obviamente aquí está el otro dato que es número de capítulos en promedio que se pasan haciendo absolutamente nada más que platicar de cómo Dios creó los cielos y la tierra y de toda la información familiar de su familia. Es un 70% de los capítulos. Sí, 70% de los capítulos, pura plática. Muy interesante la Yo serie. Yo recuerdo. Oh, ¿cómo es posible que haya detenido mi ataque? ¿Cuántas veces dicen esa frase en las caricaturas? 87 veces. 87 veces, sí, aproximadamente. Cada tres capítulos. Cada tres capítulos dicen 87 veces. Oh, ¿cómo has podido detener mi ataque? Y es que yo recuerdo cuando mi mamá me dijo que... Sí. O también la otra, soy invencible. ¡Ah! Y ríndete, tu cosmo energía jamás podrá vencerme. Ah, sí, por supuesto. Y entonces el otro se levanta y sacarrácatelas. Bueno, y también tenemos cuántos pares de ojos creen que se han sacado en los capítulos. Hasta donde nosotros llevamos la cuenta y nos han chismeado, tres pares de ojos. Tres pares de ojos. Sí, y cuántos corazones han arrancado, eso sí, arrancado. No sé cuántos corazones hayan arrancado, pero como dos, tres. No, hombre, como uno por persona. Que te... como a todos. Yo creo que todos los caballeros... Ah, sí, una cosa es que todos los caballeros han muerto alguna vez. Ah, sí, eso sí. Bueno. Absolutamente todos. Al parecer. Bueno. Ya nos corren. Para variar. Los gracias. Bueno, queremos agradecer a Silvia Ridner por la producción, la excelente producción que ha realizado en este programa y todos los anteriores, que yo estoy realmente impresionado. Silvia, estás loca. Estás completamente fuera de este mundo. ¿Y esos lentes que traes? No, bueno, ya no digas nada, por favor. Ricardo Zamora, el operador aquí en cabina. Tú que eres operador, opera, Silvia, por favor, del cerebro, a ver si algo le solucionas. Bueno, también quiero mandar un saludo a Mariana, a Luisa y a Raquel, que son las plantas de plástico que hay aquí en Radio Cultural. Ah, sí. Lástima que no puedan oírnos porque... Están afuera todo el tiempo las plantas de plástico. Y porque aquí en Radio Cultural está aislado todo el sonido. Nadie nos puede oír cuando estamos aquí adentro, pero nosotros escuchamos todo lo que nos hay afuera. No manches. Y también quiero mandar un saludo a mi grupo de teatro, que aunque hay posibilidades de que nunca escuchen los programas y nunca escuchen ese programa, ni modo, yo les mando un saludo a todos. Ahí quiero mandar dos saludos mucho muy especiales. Uno es para Alfonso Álvarez Bañuelos, director del grupo de teatro Altaira, que hace muchísimo que no lo veo, pero de todos modos aquí recordando a los antiguos cuates, ¿no? Y la otra es para Luli Muñoz, que no está, no se encuentra, jamás voy a oír este programa, pero la adoro. Ok, bueno, aquí estuvo Jesús Castañeda, Alejandro Borges en cabina, ya saben quiénes, y esto fue La Maraña. Gracias.